lucha feminista. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiro, un día más. Soy Ayalga y esto es eso, el Nieiro Las Rapiegas. Ya no sé cuántos programas llevamos ya, perdí la cuenta. Este es un programa temático y vamos a tratar el tema sobre de la maternidad. Pero bueno, habrá más, ¿eh? Porque obviamente no nos va a dar tiempo en un programa a contarlo todo, ¿vale? A lo largo del programa iré poniendo ciertas citas, como la que os voy a poner ahora, y son del libro Nadie me dijo, de Ollie McNish. Deseo ardientemente que estas náuseas terminen pronto. Es una mierda. Trabajaré en una oficina diminuta, yendo y viniendo de mi escritorio al aseo. Escritorio al aseo, haciendo ruidos escandalosos que todo el mundo puede oír. ¿Y si fuera profesora? ¿Qué hacía mi madre durante una consulta cuando estaba embarazada? Por favor, perdóneme, regresaré en un minuto a hacerle su prueba ginecológica, señora. Necesito simplemente vomitar por millonésima vez esta mañana. Al menos mi trabajo no es de cara al público. Al menos no estoy intentando no tener náuseas y hacer pruebas ginecológicas al mismo tiempo. O un stand de perfumes. O manipulando comida. Tantos trabajos en los que sería terrible estar embarazada. 4 personas en la oficina. Debería estar muy agradecida. Es verdad, trabajar estando embarazada es jodidamente duro. No pensaba que lo sería. Pues vamos a escuchar una canción, La rumba de las madres, de Christ Posh. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas o risas. Vamos a comenzar ya con el contenido gordo, lo gordo aquí del programa. Vamos a comenzar con Nora, históricas, ¿vale? Y luego ya pasaremos a una entrevista muy larga, aviso, muy larga, sobre suelo pélvico, ¿vale? Que madres y no madres, pues estaría bien tener el suelo pélvico bien, ¿vale? Hay ejercicios y cosas para ello. Y luego contaremos con una compañera que es matrona, que nos va a explicar también unas cosas muy interesantes. Y bueno, más o menos, recomendaciones de libros, música, lo de siempre. Vamos a ello. Buenas tardes, Ayalga. Hoy os traigo una histórica un poco diferente, ya que no voy a hablar de la vida de una mujer, sino de su obra. Es más, voy a hablar de la obra de dos mujeres que aquí en el Nieru las Rapiegas nos encantan. Ellas son Bárbara Ehrenreich y Deirdre Inglis. Si no os suenan de nada, este es el momento perfecto para que os quedéis un ratín más con nosotras y os enteréis de la maravillosa obra de investigación que construyeron mano a mano Bárbara y Deirdre. Pero si os suenan, y seguro que sí, ya que en este programa hemos hablado ya de su obra Brujas, Parteras y Enfermeras, también podéis quedaros a escuchar esto, ya que vamos a hablar de otra de sus obras, menos conocida, pero no por ello menos fascinante. Esta es Por tu propio bien, 150 años de consejos expertos a las mujeres. Obviamente no os voy a desgranar el libro aquí en 5 minutos, pero lo que os vengo a contar os va a dejar con las ganas de leeros el libro al completo, os lo aseguro. Ya que en el programa de hoy estamos hablando sobre la maternidad, he querido explicar en esta sección de dónde viene esa concepción de la mala madre. Y para ello nos van a ayudar Bárbara y Edre, quienes dedican varios capítulos de su libro a exponer cómo el sistema sanitario y científico al completo ha encontrado otra forma más de controlar a las mujeres a través de lo que ellos, y recalco, ellos, señores, dictan cómo debe de ser una madre y su proceso de maternidad y crianza. ¿Y qué ocurre con el término de mala madre? Pues que ha sido otra herramienta más del sistema patriarcal para mantenernos eternamente culpabilizadas, para despojarnos de todo resquicio de confianza en nuestro propio criterio, si es que hemos conseguido preservar algo de eso después de años y años de violencias machistas y socialización femenina. Vamos a darle un poco de contexto histórico a todo lo que rodea ser una mala madre para la sociedad. Y cómo no, tenemos que empezar por el de siempre, por Freud. La corriente del psicoanálisis, a mediados del siglo XX, no tuvo otra cosa mejor que hacer que empezar a buscar en las madres la causa de las patologías que encontraban en infancias y adolescentes. El énfasis que esta corriente de la psicología dio a la patologización de todo lo que sufrían esos menores reforzó la imagen de todos esos expertos en crianza como héroes que trabajaban por el beneficio de la salud pública, de un futuro donde la sociedad fuese más sana psicológicamente. Ellos, los héroes, cómo no. La culpa de esos menores con problemas no la tenían las crisis económicas, las diferentes guerras mundiales, el nazismo, la pobreza, el racismo, el sexismo, el capitalismo extremo al que la sociedad se estaba dirigiendo, y la lista sigue. Pero no, no, no. Los psicoanalistas lo tenían claro. La culpa de las madres. Fijaos hasta dónde llegaron estas absurdas teorías, impregnadas de la más profunda misoginia, que René Spitz, otro psicoanalista, teorizó sobre cómo cada trastorno infantil estaba ligado a un trastorno específico de la madre. Este señor concluía tranquilamente que la personalidad de la madre actúa como un agente provocador de la enfermedad. Este tío escribió un libro entero relacionando cada enfermedad que podía sufrir un bebé con la personalidad de su madre. En esta obra hay lindezas del tipo de que los bebés que sufren de cólicos es debido a que su madre ha sido muy permisiva con él esos primeros meses de vida. Pues nada, aquí René Spitz, pasándose el método científico por el forro, por supuesto, ya que no había ningún tipo de evidencia científica que respaldase sus estudios. Pero hay amigos. La sociedad era y es increíblemente misógina, y cuando se trata de culpar a las mujeres de lo que sea, ¿para qué queremos la evidencia científica? Si todos sabemos de sobra que las mujeres tienen la culpa de todo lo malo. Según esta teoría expuesta por Spitz, básicamente daba igual lo que hicieses como madre. Si tu hijo presentaba cualquier tipo de patología, la culpa era de cómo eras tú maternando. ¿Os dais cuenta la cantidad de culpa y control ejercida aquí sobre las mujeres? Pero la historia no acaba aquí. La corriente del psicoanálisis creó dos tipos de malas madres, la que sobreprotege y la que rechaza a sus criaturas. Ojo, que cuando hablamos de rechazar, imagino que estáis pensando en una mujer que abandona a su hijo al nacer o situaciones así más extremas. Pues os equivocáis. Para estos grandes hombres de ciencia, nótese la ironía, la madre que rechaza es simplemente aquella que igual después de 10 horas de trabajo fuera del hogar, más las consiguientes de trabajo doméstico, le da una mala contestación a su hijo de 3 años que lleva 2 horas impidiendo que acabe con todo lo que tiene que hacer para que toda la familia cene. O la madre que, en medio de una conversación fantasiosa con su hija de 5 años, pierde un poco el hilo de lo que la niña le estaba contando. O sea, comportamientos que tendría cualquier ser humano que está siendo explotado. Era para los psicoanalistas símbolo de una total violencia y rechazo por parte de estas mujeres hacia su descendencia. Vamos a mencionar por encima el caso de otro señor más que seguramente os sonará. John Bowlby. Sí, sí, el mismísimo por el que ahora escucharás a muchísimos expertos en crianza rasgarse las vestiduras. Pues aquí, nuestro amigo John teorizó, otra vez más sin evidencia científica, que la madre que rechazaba mínimamente a sus criaturas no solo estaba sembrando la neurosis en el futuro adulto, sino que estaba destruyendo a su hijo. Que pensar en, por ejemplo, contestarle mal a tu hija que lleva con una pataleta un buen rato, era cometer un gran acto de violencia. Pensar. Solo pensar, para ti misma, intentar gestionar el estrés que estás pasando, eso es violencia. Esto nos recuerda un poco aquello que decían en misa, eso de he pecado mucho, de pensamiento, palabra. Bueno, si algo podemos sacar en claro es que tanto el cristianismo como Bowlby se sacaban un poco de la manga sus teorías e historias. Bowlby además dejó escritas joyitas como que el empleo a tiempo completo de la madre era una de las causas del por qué fracasan las familias, y lo situó al mismo nivel que el encarcelamiento de un progenitor o las calamidades sociales como guerras o hambrunas. ¿Cómo os quedáis? Fijaos si se hizo mal uso de esta teoría sobre el rechazo, que la psicoanalista Anna Freud rechazó su sobreuso debido a que se estaba incluso culpando a las madres de algo tan grave como que sus hijos estuviesen dentro del espectro autista, por ser ellas demasiado frías, no suficientemente maternales. Pero aquí viene la siguiente trampa. Las mujeres tampoco se podían pasar de maternales, porque entonces eras una madre sobreprotectora. Y vuelta otra vez a una retahíla de trastornos y enfermedades por culpa de esa sobreprotección. Es más, según el doctor David Levy, la sobreprotección materna era una enfermedad, un síndrome que tratar. También escribió que esas madres enfermas podrían ser de dos tipos, dominantes o sumisas con sus criaturas. Es decir, aquellas madres de mediados del siglo XX que trataban por todos los medios de no ser el perfil de las que rechazaban, ahora se encontraban con que podían encontrarse dentro del otro perfil las sobreprotectoras. Y como la cuestión siempre dentro del mundo patriarcal es llevarnos al límite, Levy no se quedó corto y concluyó que las madres sobreprotectoras también podían ser de las que rechazan al mismo tiempo. Que rechazo y sobreprotección eran dos realidades que conformaban las hostilidades inconscientes que tenían todas las mujeres. O sea, que de forma innata estábamos diseñadas para ser unas cabronas con nuestra descendencia, con el futuro de la sociedad y, por tanto, culpables de todo lo malo que ocurría en el mundo. Cabe destacar que, y esto seguro que nuestro querido David Levy no dejó constancia en sus libritos, los estudios de seguimiento que se hicieron con la muestra de menores que había utilizado Levy para esgrimir todas sus teorías demostraron que no había diferencias significativas entre la muestra de menores sobreprotegidos y el resto de muestras aleatorias de otros menores, y que ahora ya de adultos, la mayoría de ellos reconocían ser felices y estar completamente adaptados a la vida adulta. Y bueno, podría seguir hablando y poniéndose un sinfín de ejemplos, pero mi tiempo se acaba. Creo que este pequeño repaso por las teorías más destacadas de crianza del siglo XX nos deja entrever perfectamente cómo hemos llegado a donde estamos. Y como siempre, las mujeres, hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, siempre va a estar mal ante los ojos de la sociedad patriarcal, que nos juzga y nos controla a través de esos mismos juicios. Y si dudáis de vosotras mismas en algún momento, ojo, es bueno dudar, pero si llegáis a ese punto de culpabilidad por no poder alcanzar todos los roles, estereotipos o responsabilidades que se nos han asignado por ser mujeres o por ser madres, Podéis recordar que un médico de nada más y nada menos la mismísima Universidad de Harvard concluyó que todas las madres intentaban inconscientemente matar a sus criaturas. Y se quedó tan ancho. Una noche. Pues muchas gracias, Nora. Gracias por las secciones que nos haces, que son una maravilla siempre. Y bueno, vamos a pasar a oír una cita más. Y vamos a pasar luego con una de las canciones, Niño Lobo, de Astro Girl. Que no sé si os acordáis, pero la chica, nosotras, ya la entrevistamos aquí en uno de los programas de cultura. Tengo miedo de dar a luz. El parto es la causa mayor de muerte de mujeres alrededor del mundo. Gracias de nuevo por el libro, mamá. Estoy muerta de miedo. Tengo la forma de un triángulo mal redondeado y estoy muerta de miedo, joder. De hecho, he cambiado de opinión. No quiero tener un bebé. Quiero decir, quiero un bebé, pero es solo que no quiero parirlo. Quiero ser un hombre. Estoy asustada porque ahora ya no hay vuelta atrás y no puedo convertirme en un hombre. La semana pasada mi madre me dijo que tuviera cuidado porque mi prima perdió la función renal tras el parto. Simplemente ten cuidado, me dijo. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo doy a luz con cuidado? No tengo ni idea de cómo se hace eso. Sinceramente, soy muerta de miedo y vivo en el Reino Unido. Estoy más agradecida que nunca de vivir en el Reino Unido, de que tengamos un sistema nacional de salud. Probablemente no moriremos en el parto, pero podríamos. ¿Y cómo es que se mueren tantas madres y bebés innecesariamente en el parto? Estoy a punto de parir y lo único en lo que puedo pensar es en la muerte. Mis colegas continúan preguntándome si creo que la bebé tendrá el pelo rizado o liso, ojos azules o marrones. Sinceramente, me da absolutamente igual. Que esté bien, único objetivo, que esté bien, por favor, por favor, por favor. Pues vamos con Astro Girl, Niño Lobo. Una noche muy fría y muy seca, la madre sintió la llamada. Desoyendo los consejos de sus médicos, aquella mujer, como poseída, abandonó su casa en la aldea y corrió hasta el lago. Allí la luna se reflejaba tan blanca en la superficie de las aguas estancadas de la laguna. Se acurrucó junto a un cañaveral y de cuclillas dio a luz a un niño. Sintió un grito primal surgir de sus entrañas y pensó que aquel dolor la partiría en dos para siempre, que ya no volvería a ser la misma. Y así fue. Aquel cuerpo diminuto la atravesó como un rayo puñal y ella cambió. Cortó como pudo el cordón umbilical con los dientes y devoró la placenta, desgarrándola a mordiscos como cualquier otra mamífera. Aquel bebé parecía un recién nacido como los demás, pero por dentro albergaba un portal a través del cual fluía salvaje toda la energía de un lobo. Al verlo allí, entre sus piernas, arrojado al fin al mundo, tan vivo y tan empapado, su madre volvió a quebrarse. El niño creció rápido y rebelde, con una determinación inquebrantable y el poder sobrenatural del grito. La crianza fue difícil y extenuante. El niño enfermaba continuamente porque su cuerpo, tan humano, no era todavía capaz de sostener la vibración de su espíritu de lobo. No invoques nunca su poder. No busques nunca su querer. Fue creciendo y fortaleciéndose poco a poco, y ni la escuela, ni la televisión, ni ninguna convención social o presión familiar consiguieron domesticarlo. Con el tiempo, se fue desarrollando en él la capacidad de sentir el dolor de la tierra, de los ríos, de los mares, el dolor de los árboles y de todos los animales. Miraba a su alrededor y no era capaz de identificarse con sus hermanas y hermanos. Los humanos no se le parecían. Y así, poco a poco fue abandonando el lenguaje articulado y dando la espalda a este mundo. No invoques nunca su poder. No busques nunca su querer. Momento. Y una noche, igual de fría e igual de seca que la que lo vio nacer, con una luna llena tan blanca, el joven cuerpo de niño decidió al fin transformarse. Instintivamente trotó hasta el cañaveral donde su madre había acudido a parirlo. Y allí, con un reflejo de luna en las aguas, idéntico al de aquella noche, engendró un alarido que, cargando la ira de la naturaleza, atravesó todas las calles de la ciudad y los campos. Llegó a los confines del mundo conocido, dejando ciegos y sordos a todos sus hermanos y hermanas. Después, el niño lobo se retiró a las praderas, donde al fin se reunió con los de su especie, que le estaban esperando. No invoques nunca su poder. Es nunca su querer. Y tú, quieta en el final, esperarás quieta ante el portal. Te quebrarás, es libre ya. Esta tarde estamos con Natalia Loredo Rodríguez y Cristina Vázquez Esteban. Ambas las podéis encontrar trabajando en la clínica de fisioterapia Loredo, Gijón. Buenas tardes a las dos, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. No os podéis ni imaginar el currículum que tienen ambas, no me queda más remedio que resumirlo y destacar solo alguna parte porque es muy extenso. Natalia finalizó sus estudios de fisioterapia en 94 y exploró diversos campos de la misma en clínicas y centros privados, hasta que encontró su vocación al especializarse en suelo pélvico. Desde entonces fue ampliando su formación y lo que parecía un pequeño campo se transformó en un área infinita de posibilidades para ella. Uroginecología, obstetricia, fisiosexología, coloproctología... Es también miembro de la Sociedad Española Pelvipirineología. Gracias, es que es un poco trabalenguas. Sí, ¿no? Es un poco trabalenguas, sí. Ha participado en congresos, sesiones clínicas y encuentros profesionales impartiendo charlas con el fin de divulgar las posibilidades de esta especialidad. Cristina cuenta con casi 20 años de experiencia en fisioterapia, siempre vinculada al mundo de la obstetricia, la ginecología y en mayor medida a la pediatría, cerrando así un círculo que le da sentido a su forma de atender a las familias. La formación continua ha sido su máxima desde que finalizó la carrera universitaria y no entiende otra forma de desarrollar la profesión. Por ello se ha formado en osteopatía con especialización en pediatría, en terapia craneosacral o liberación somatoemocional, esa me la sé, con línea pediátrica, también en técnicas manipulativas y miotensivas, suelo pélvico, parto en movimiento, terapias acuáticas con desarrollo en obstetricia y pediatría, neurodesarrollo e integración sensorial, terapia manual pediátrica integrativa, en fisioterapia respiratoria pediátrica. Destacar también que si os ponéis en sus manos, os puede ayudar en otros aspectos de la maternidad, ya que es asesora de lactancia materna y su fisioterapia, asesora en porteo, especialista en sueño infantil y en masaje infantil. Además fue docente en máster de osteopatía universitario, ayudante de profesor en el Instituto Aplegier, ¿no sé cómo se pronuncia? Aplegier. Y terapia cráneo sacral y divulgadora de, en jornadas y congresos. Casi nada los currículums de ambas. Y bueno, empezamos ya. ¿Creéis, tras los años que lleváis en esta profesión, que las mujeres desconocemos nuestro ciclo y la fisiología típica de nuestro sexo? Recuerdo que cuando quise quedarme embarazada descubrí cosas como que nuestro ciclo tiene distintas fases, o sea, algo tan básico, o que en función de qué momento de él estamos, tenemos una temperatura corporal diferente. ¿Las mujeres desconocemos nuestro cuerpo? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que tiene... Hoy en día, como hay mucha información en Internet, pero sabéis todos que hay información y desinformación. Entonces, bueno, depende, hay que saber quién publica y lo que publica para saber lo que te, de lo que te estás informando. Pero sí es verdad que hay más acceso a la información, pero sigue habiendo mucha desinformación de muchas cosas. En lo que dices tú de los ciclos, es verdad que el ciclo de la mujer depende, o sea, hay una variación hormonal que va cambiando con el ciclo. En el momento de la ovulación, pues hay una mayor temperatura que puede cambiarse hasta 5 o 6 décimas de temperatura más durante la ovulación, y esto pues si nos sirve, por ejemplo, para intentar, cuando estamos intentando quedarnos embarazadas, para saber si estamos en una fase más o menos bueno, de fertilidad. Ahora, claro, hay que ser regulares, tener un ciclo más o menos regular para que nos sirva un poco esta medición de la temperatura. Pero bueno, eso es uno de los cambios, pero los cambios hormonales influyen en muchas más cosas, en el tono muscular, en la fuerza muscular. De hecho, no sé si veis ya que hay entrenamientos dirigidos a mujeres teniendo en cuenta el fase, en la fase de la regla que se encuentra, o sea, la fase del periodo que se encuentran, porque hay entrenamientos de fuerza que se desarrolla mejor la fuerza en una fase que en otra, ¿vale? En cuanto a nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, ahí hay bastante más desconocimiento. Eso no se habla, no se pregunta, hay muchísimos mitos y hay muchísimos errores todavía que tiene la gente. Hombre, ya no hay, o sea, la gente ya sabe que te puedes quedar embarazada teniendo la regla, porque antes pues era un método que se utilizaba mucho, el método Gino. Ya va habiendo un poco más de conocimiento, pero bueno, todavía hay desconocimiento en cuanto a esto. Así que, ¿quieres aportar tú algo más? Sí, yo sobre todo lo que me encuentro en consulta, amigas y grupos femeninos, muchas veces que van sabiendo según se van encontrando. Cada uno, según lo que le toque ir viviendo, va rebuscando información. Y ahora es relativamente fácil llegar a la información. Si quieres encontrar fuentes más o menos fiables, que a veces, como dice Natalia, también te metes en unos berenjenales que no ayudan. Pero bueno, si te van surgiendo cosas, vas encontrando a día de hoy. Pero no, en general, el conocimiento todavía queda mucho, mucho que andar. Sí, la gente se pone a prepararse cuando está metido en la joya. Sí. Y a veces se encuentra con cosas que bueno, sí. Aunque el programa de hoy habla de maternidad, no quiero perder la oportunidad de hablar del vaginismo, ya que es un problema que sufren muchas mujeres, normalmente asociado a vergüenza, dolor, problemas emocionales o de pareja. ¿Qué es? ¿Es siempre una respuesta física de un miedo al coito, como aseguran muchos ginecólogos? Y sobre todo, ¿puede mejorar con tratamiento de fisioterapia? Bueno, pues esto es un amplio... Tenemos una amplia información por delante que ofrecer. El vaginismo es una respuesta de la musculatura involuntaria de cierre cuando se debería relajar. Es decir, en la vagina hay una musculatura que es involuntaria, que depende del sistema simpático y parasimpático, ¿vale? Está regido por este sistema. Normalmente la excitación sexual es parasimpática, es decir, hay una relajación, hay una relajación de los tejidos, un aumento de la vascularización, una serie de hormonas que van aumentando, haciendo que esta relajación sea cada vez mayor, que haya una mayor vasodilatación. Pero, claro, la fase parasimpática está reñida con el estrés. El estrés es simpático, produce una contracción y no una relajación. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier cosa que te estrese puede producir un cierre de esa musculatura. Entonces, puede ser que tú, por un motivo educacional o religioso o lo que sea, o que tengas un miedo, generes un miedo a la penetración y eso haga que tú tengas una respuesta involuntaria y sin querer de cierre, ¿vale? Pero también puede ser que sea a través de que tengas, a raíz, por ejemplo, de un parto, que te quede una episiotomía dolorosa o una cicatriz dolorosa o unos tejidos que están doloridos y, claro, como te duele, terminas generando un rechazo a la penetración, con lo cual va a haber una reacción de cierre también. Eso es un vaginismo secundario. O por un trauma, por una violación, una agresión sexual o lo que sea, que tú te quede también un trauma que te impida, que sería una cosa emocional, ¿no? Que también lo impediría. Y también hay chicas que desde pequeñas tienen una hipertonía. El otro día vino una chica aquí a consulta de 19 años con su madre, porque tenía dolor con las exploraciones sexuales, con las exploraciones ginecológicas y con las relaciones sexuales. Y le dije, felicita a tu ginecóloga, porque su ginecóloga le dijo, mira a ver si la fisioterapia te puede ayudar, porque yo noto que aquí tienes demasiado tono. Bueno, pues esta chica en dos sesiones dejó de dolerle, porque tiene una hipertonía de base. Entonces, bueno, ella sabe que si le vuelve a doler se puede tratar o lo que sea. No quiero decir que todo se trate solo con fisioterapia, pero hay una parte que sí es tratable, porque si hay un dolor, tú tienes un dolor. Y ese dolor puede generar que tú después tengas una reacción de cierre. Encima, si ya te etiquetan desde joven, es que no te relajas, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pues tú ya empiezas a tener en tu cerebro que tú no eres normal. Y como no eres normal, no eres como las demás y tú no puedes tener relaciones. Con lo cual te vas a tensar más todavía ante una relación sexual. Y esa relajación que tiene que haber no la va a haber y va a haber una reacción de cierre. Y eso es lo que es el vaginismo. Entonces, hay vaginismos y tratamos muchísimos vaginismos. A veces tenemos que ayudarnos de ayuda psicológica, sobre todo cuando vienen después de un trauma, pues sobre todo por una agresión, ¿vale? Pero yo tengo señoras que llevan casadas 20 años y no han tenido ni una sola relación sexual con penetración porque tienen miedo. Y lo tratamos y terminan teniendo una relación sexual. Pero bueno, hay que tratarlo, pues eso, pues se usan enseñándoles que no pasa nada, que no es doloroso, enseñándoles a relajar, enseñándoles a que su cerebro se vaya tranquilizando a través de la experiencia física de que no pasa nada. Por ejemplo, hay más cosas. Les quedaría para un programa tema. Sí. Bueno, ya que la clínica Loredo es famosa en Asturias por su tratamiento de los problemas de suelo pélvico, porque lo sois, no sé si lo sabéis, hablemos un poco de él y de cómo habéis llegado hasta aquí. ¿Qué tenemos que saber las mujeres sobre nuestro suelo pélvico? ¿Y por qué os decidisteis a especializaros en este aspecto de la fisioterapia y no en otro? Bueno, hablo yo, aunque tú también tienes especialidad en suelo pélvico. yo simplemente es la primera vez que oí hablar de suelo pélvico, me quedé como loquita, porque en la carrera yo no estudié, yo no sé si en tu momento... No, en mi momento tampoco. Cuando yo fui a la facultad no había especialidad en suelo pélvico. Cuando en Francia, desde los años 80, todas las mujeres hacen reeducación de suelo pélvico después de un parto, ¿vale? Desde los años 80, ¿vale? Con lo cual tienen muy interiorizado que es muy importante hacer reeducación de suelo pélvico después de un embarazo que evidentemente, ya no un parto, sino ya el mero hecho de estar embarazada, hay unos cambios muy importantes en el cuerpo. Entonces, cuando yo oí esto me quedé alucinada, me acerqué un poco a través de la preparación de las embarazadas al parto y bueno, de la preparación del suelo pélvico al parto y fui bueno aumentando pues eso, viendo, pues por aquí se puede aumentar esto, también se puede hacer esto, y eso, pues hay un mundo infinito de posibilidades dentro del suelo pélvico. Y lo que he visto, lo que me llamó mucho la atención es que habiendo tanto, ¿cómo llevábamos tantos años sin tener una ayuda en este campo? Y como es muy agradecido, pues te engancha, porque ofrece solución a mucha gente que cree que ya no tenía una solución. ¿Y Cris? Yo llegué casi un poco más acercándome desde la pediatría, porque en mi época bueno, nos daban pinceladas de que existía el suelo pélvico, pero formación como para salir y luego en clínica abordar un problema de suelo pélvico, ni de broma. Y tampoco había mucha oferta de posgrado, eran pocas cosas y muy concretas. Yo, como desde la carrera me gustó mucho la pediatría y me gustaba mucho el neonato reciente, pues por ver también problemas en los peques, tantas conformaciones como partos diferentes, me acerqué un poco también a la gine, a ver qué pasaba durante el parto, qué pasaba durante el embarazo, qué modificaciones había ahí, qué pasaba en el cuerpo de la mujer, cómo paríamos y cómo nacían ellos. Y por ahí fui un poco buscando, y si es verdad que... Bueno, ahora salen más cosillas, antes era más tipo monográfico y vas picando aquí y allá y haciendo tu propia conformación de la línea de trabajo. Por ahí. Seguimos un poquitín con suelo pélvico, si os parece. ¿Qué ejercicios podemos realizar para conservar un suelo fuerte y activo? Yo llevaba años tratando de hacer ejercicios de este tipo, pero hasta que me puse en las manos de Natalia no aprendí a hacerlos bien. Realizar los famosos ejercicios de Kegel u otros muy de moda como el core, que ahora lo relacionan mucho en los gimnasios y en otros ambientes, sin alguien que nos asesore bien, ¿puede resultar dañino para el suelo pélvico? Bueno, los ejercicios de Kegel, bueno, puede ser que no te hagan daño, pero puede ser también que lleves muchos años haciéndolos mal y que no te sirvan para nada. Y que además que cambien tu idea de cómo se hace un ejercicio de Kegel. Kegel era un señor que dijo que había unos músculos en el suelo pélvico que si se trabajaban iba a mejorar la función de dichos músculos, que son la de contención, la de la sexual, etcétera. Pero cuando Kegel habló de esto, la idea que había de suelo pélvico era muy distinta. Hoy en día ya sabemos, pues porque trabajamos mucho con él, trabajamos mucho con ecografía funcional, vemos cómo responde el suelo pélvico, vemos cómo se contrae el suelo pélvico, cuando una contracción es eficaz y cuando no. Y hemos aprendido muchísimo de cómo funciona. Entonces, el problema es que tú te pones a mirar en internet cómo hacer un ejercicio de Kegel y aquello no se entiende de ninguna de las maneras. Y tú estás haciendo algo que si nadie te dice qué es lo que estás haciendo, no sabes si la contracción es correcta, si lo estás haciendo de forma correcta. ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente pues, que hace una activación excesiva de los abdominales o de los glúteos o de otra musculatura sinérgica que no es eficaz y que no está haciendo que gane fuerza, ni tono, ni resistencia al suelo pélvico. Entonces, esto es, bueno, pues es interesante que alguien te diga si lo estás haciendo bien, que tú lo compruebes con un ecógrafo, que veas, mira, cuando yo aprieto aquí esto se avanza, se cierra esto, ¿vale? O lo que sea. Y después los ejercicios de core, ahí sí que hay más peligro, porque sí, se está poniendo muy de moda y hay mucha gente que hace ejercicios de core, pero si no lo haces con un debido control y no activas de manera correcta la musculatura o hay un exceso de hiperpresión sobre el suelo pélvico cuando haces ejercicios de core, pues puedes lesionar tu suelo pélvico. Por eso hay que la reeducación de la faja abdominal, tienes que saber qué es lo que estás haciendo y tienes que comprobarlo siempre, eso con un ecógrafo o con alguna, de alguna manera, saber que lo que estás haciendo no está dañando tu suelo pélvico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entrenar a las mujeres para que ellas conozcan cuál es el gesto correcto y luego lo puedan aplicar en cualquier clase de cualquier cosa, de pilates, de core, de yoga, de body pump o de lo que sea. Vale, pasemos ahora al tema central del programa de hoy, que es la maternidad. Esta pregunta es para las dos. ¿Qué consejo le daríais a una mujer embarazada? Cero expectativas. Y fluir. Porque contra más expectativas, más golpes te vas a dar contra el muro de enfrente. Porque seguramente no se te va a cumplir ninguna, por mucho que sepas. La mía fue así, después de casi 20 años de experiencia. La bibliografía está muy bien, el acceso a la información está muy bien, pero mucha de la información que fluye en redes sociales es muy poética en contra de la realidad que te encuentras luego. Y hay muchísimo cambio, hormonal, físico, emocional, tu vida social, todo. Cambia absolutamente todo. Es cero expectativas y fluir con lo que te vas encontrando. Confiando. Pues yo por mi parte les diría que para que no les pille el toro, que intente ponerse en casa en manos de algún profesional, pues que te vaya adaptando, porque lo que es triste es que te diga la gente, si yo hubiese sabido esto antes, no hubiese hecho esto, tal. Bueno, pues para prevenir lesiones como la diástasis de los rectos, para intentar prevenir las lesiones en el parto, hay cosas que se pueden hacer hay cosas. Eso no te va a garantizar que no pase cualquier algo y que, bueno, que tengan que hacer una episiotomía o que haya un desgarro, sí, o lo que sea. Que lleves 3 meses haciendo masaje de sí. Lineal y luego no te va a valorar nada. Ya, muchas, notas, pero ¿no? tú pero, te has preparado. Sí, sí, yo. Dale, vale. Y luego es eso. Decirle a las mujeres que tú te estás preparando para lo mejor posible, pero que abras un abanico de posibilidades de qué es lo que puede pasar para que no te frustres y no te desesperes y no te sientas eso frustrada con que las cosas no salen como tú quieres, porque si eres muy rígida y tienes las cosas muy claras, pero luego eso no puede ser así o cambia, como pues por tus hormonas o por las circunstancias, que no te vayas a sentir después mal. Pero sobre todo que tengan la información de manos de un profesional, porque lo que dice ahí en las redes hay muchas corrientes y mucha información y mucha desinformación también. Detengámonos un poco en el parto. No sé si lo sabéis, pero dentro del feminismo hay un debate bastante encarnizado sobre la maternidad. Al ser este el motivo principal por el que las mujeres llevamos milenios oprimidas, muchas feministas sienten cierto rechazo a algunos aspectos de la maternidad que se asocian al bienestar del bebé por encima de la madre. Pero hoy día somos muchas las que entendemos que esto se basa en mitos erróneos. Por ejemplo, se asocia la decisión de querer parir en casa o hacerlo sin epidural a una especie de ensalzamiento del parto en vez de a un intento de la madre de pasar por este proceso sin sufrir violencia obstétrica. ¿Qué cosas sobre nuestro cuerpo debemos tener en cuenta cuando hacemos un plan de parto? Bueno, igual hay que explicar primero qué es un plan de parto. El uso de la epidural, la postura para parir, la episiotomía o los partos instrumentales, ¿afectan a nuestra salud y a nuestra recuperación? Pues sí. Sí, los partos instrumentales normalmente sí. Y las episiotomías, los desgarros, claro, evidentemente dejan más secuelas que cuando no hay, pasan todas estas cosas. Ahora, lo del plan de parto, es interesante que vayas con un plan de parto, pero volvemos a lo de siempre. No demasiado rígido, porque es que el problema es que si tú quiero tener un parto así, lo primero que tienes que enseñar a la mujer es decir, vamos a intentarlo, pero abre el abanico de posibilidades, ¿eh? Porque no sabemos si va a venir prematuro, si al final te lo van a tener que inducir, si al final, claro, porque en semana 41 más 5, por mucho que tú digas que no quieren, te lo quieren inducir, te lo tienen que inducir porque te pasas de... Bueno, te pasas. Entonces, en un plan de parto normalmente lo que se dice es cómo te gustaría un poco que fuese tu parto. Primero, qué acompañante quieres que tenga, si quieres que te pongan oxitocina o no para acelerar. Esto hay veces que lo puedes escoger tú y hay veces que no. Depende después de cada hospital, del profesional que te esté tratando o de lo que sea. Si puedes poner, preferiría que no me hicieran episiotomía salvo que no sea estrictamente necesario. Preferiría que no me pongan oxitocina salvo que sea estrictamente necesario. Me gustaría que me dejasen aplicar técnicas de respiración que he aprendido. Incluso hay gente que incluye, me gustaría que me dejasen poner música, me gustaría que me dejasen bajar las luces, me gustaría que me dejasen hacer una serie de movimientos que he practicado, me gustaría que me dejen utilizar la pelota. Vale, esto ya dependerá de quién tengas también delante. Dependerá también de la política de cada hospital y dependerá también del momento que tengan. Quiero decir, que estés tú sola o que haya pariendo otras 7 mujeres y 2 matronas para atender a todo esto, que es lo que pasa a veces en algunos hospitales, que hay poco personal y entonces están desbordados y tienes que hacer lo que puedas, vamos. Yo ahí me gusta diferenciar. Yo fui de las que hice mi plan de parto, eran 4 folios redactados. 4 folios. Primero escrito a mano, tacho, vuelvo, muy informado. Para algo me servía los 20 años de experiencia. Abierta todas las posibilidades según las circunstancias que se presentaran. Trabajo con niños sindrómicos también, con problemas durante el parto. Y era muy realista de lo que no quería que sucediera. Miré el parto en casa, porque también estaba dispuesto a ella, pero no cumplíamos requisitos. Todo tiene unos requisitos. ¿vale? Y la gente realmente formada en asistir partos en casa no se meten en cualquier jardín, lo hacen y muy bien informados, dentro de todos los mitos que hay. Eso es uno de los mitos, que la gente que para en casa lo hace por desinformación. No, personas muy formadas y además muy asesoradas por matronas especializadas, se tienen en cuenta los riesgos. Yo todas las amigas y pacientes que he tenido que han dado a luz en casa son mujeres súper informadas al milímetro, porque lo último que quieres como embarazada es poner a tu hijo y a ti en riesgo, es lo último, pero hay que cumplir unos requisitos. Y parir en el hospital no es sufrir violencia obstétrica. No todos los hospitales ni todos los asistentes a partos van a generar una violencia obstétrica, como se conoce o como esté clasificada. Yo me miré todos los protocolos hospitalarios de Asturias y algunos alrededores a los que pudiera llegar. Y hay asistencias muy buenas, pero todo depende de la circunstancia en la que se dé tu parto, de la que muchas veces los profesionales tampoco son responsables, porque está tu fisiología y la del bebé. Y las cosas se tuercen en un segundo. Y cuando se tuerce, hay que asistir. Y no se tiene por qué interpretar como violencia obstétrica. Bienvenida a la intervención cuando se debe hacer. No todas las episiotomías o todos los instrumentales son violencia obstétrica. Cada vez, por suerte, vemos menos. Sí es verdad que cada vez se sabe más, y cuando hay violencia obstétrica sale más en los medios de comunicación, las mujeres reivindicamos más y sabemos cuándo puede ser violencia obstétrica y cuándo no. Cosas que antes se asumían como normales, ahora se sabe que no deben de ser así y están cambiando los protocolos. Pues, hay que barajarlo todo y cogerlo con pinzas, sabiendo que dentro de un parto pueden pasar infinidad de cosas que se te escapan de las manos. Sí, y yo creo que en general la mayoría de los profesionales están todos en la línea de permitir que haya más variedad de parto, ¿no? Que cada mujer pueda decidir un poco más cómo es su parto y dan un poco más de libertad, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Y sí, claro. Claro. Sí que es verdad que, por ejemplo, en cuanto a las posturas y demás, ahora ya hay más más personas que te acompañan para que cambies de posturas, para que seas un poco más libre de movimiento, pero bueno, eso sí, es verdad que las matronas están mucho más formadas también en movimiento, en el mismo parto cambia el personal de un momento para otro y cambia la película. Sí. Bueno, pero además lo de los partos en casa, claro, es que España no está preparado para esto, pero en Holanda muchísimas mujeres, pero claro, están preparados y tienes una asistencia cerca de casa o una ambulancia en la puerta, pues si hay cualquier problema que te tengas eso es otro de los debates dentro del tema del parto en casa, si ahora mismo aquí es una cuestión casi de clase, porque aquí si lo quieres hacer tienes que pagar tú a las matronas. Ese tema yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente especial de maternidad. Bueno, ¿qué os encontráis en los pospartos? Tanto como fisios especializadas en estos procesos y en bebés neonatales, como en las asesoras de lactancia también. En general, el posparto, ¿cómo encontráis a las mujeres en estos momentos? Solas. Muy solas. Buen resumen. Sí, falta muchísima asistencia. Yo llevo diciéndolo un montón de años y después de la maternidad lo digo más: menos preparación al parto y más acompañamiento al posparto. Hay cosas que no sabes hasta que no te las encuentras y es real. Y perdimos la tribu de crianza y perdimos la tribu de amamantar y culturalmente se perdió muchísima información por el camino. Y cuando te ves tú en tu casa, en tus cuatro paredes, sin saber qué hacer, sin saber si la mitad de las cosas que te están pasando son normales, a veces las asumes como normales, esto me viene grande. Voy a decirte que uno de los mantras que me salvaron a mí, me lo dijiste tú, en el posparto, en mi posparto, yo llegaba siempre a... Cristina trató a mi bebé, y yo llegaba siempre, es que esto no sé si... Y tú decías, tú piensa que todo es normal. Y yo salía de allí, todo es normal, todo es normal. Y a mí me ayudó mucho. Pues aún así, yo me la pegué, ¿eh? Yo lo que me encuentro son mujeres muy solas también, Y claro, pasas de ser la protagonista de la película, sí, con tu embarazo. Con el embarazo y todo el mundo te deja el sitio en el autobús y todo el mundo preocupándose por ti, a estar hecha polvo. O sea, son mujeres desbordadas, emocionalmente inestables porque las hormonas están haciendo ahí de las suyas. El cansancio, el dolor. Y luego el dolor. O sea, gente que te dice, a mí, tanto preparación al parto, y a mí no me dijeron que me iba a pasar esto en el posparto. Pues gente que encima ahora se me iba a escapar el pis, que encima ahora me iba a doler esto, que encima ahora iba a tener esta barriga que flácida. Y no. Entonces, sí, se ven solas y sobrepasadas, sobre todo porque falta muchísima asistencia. Y lo dicho, tú en Francia sales del hospital con el papelín para ir a ver a tu fisio pasadas las 8 semanas de rigor y tienes tu rehabilitación de suelo pélvico cubierta. Aquí, pues, cada vez más, afortunadamente, la gente sabe que hay una reeducación, pero no está ofertada. Hay unos servicios de rehabilitación de suelo pélvico, pero que solo para posquirúrgicos o para partos muy traumáticos o gente que tiene mucho problema, pero es que los cambios que se producen en el embarazo y en el parto, los hay. Y hay que intentar hacer una reeducación para que eso no llegue a ser un problema, aunque ahora mismo no haya un problema. Entonces, cuando hay problemas ya no te digo nada, pero es eso, lo que encuentro es mujeres que todas me dicen, a mí esto no me lo habían contado, o sea, que me iba a mear y que me iba a doler y que... Sí. casi que... Con lo que contestasteis antes, valdría para la de ahora, pero quería haceros, igual que antes os pedí una recomendación para mujeres embarazadas, ¿qué recomendación le daríais a una madre reciente, hablando de pospartos? Yo creo que la de Cris es la misma, ¿no? Pero expectativas. Sí. Y déjate ayudar y no te pelees mucho con el entorno. Marca tus límites. Sí, eso, con tu norma. Eso también sería otro largo debate. Porque eso... se tiene que coger con delicadeza. Pues sí, eso, pues esto, que se revise, que se miren y que se lo tomen con calma también. Que yo lo que veo a las madres es que además se sienten, y además es que lo veo aquí, veo con Cris, tienen tiempo para todo menos para ellas. Tienen tiempo para todo, pero para su hijo, para su no sé quién, para su suegra, para su... porque es que mi suegra me dijo, no sé qué, ¿y tú qué? Cuídate, porque necesitamos una madre sana para tener unos bebés sanos. Si la madre está mal, no puede cuidar un bebé. Entonces, que se cuiden ellas un poco más, que se dejan siempre para lo último. Ellos andan arrastradas por ahí, que se cuiden, que se van a sentir mejor. Sí, en esos momentos cuesta hacerlo, ¿verdad? Sí. Aunque quisimos centrar el programa de hoy en el aspecto más biológico de la maternidad y dejar las reflexiones sobre la crianza para otro programa futuro, no podemos desaprovechar el que hoy tenemos aquí a Cristina con nosotras para hablar de la fisioterapia pediátrica, qué es y cómo nos puede ayudar desde el día que tenemos a nuestra bebé en brazos. Solo os diré que mi hija, que no paraba de llorar, era cogerla a Cris y se quedaba en ese momento calmada, tranquila. Yo la llamaba la susurradora de bebés. ¿Cómo puedes ayudar a los bebés y, por tanto, a las familias con tus conocimientos? Pues desde lo amplio de la fisioterapia pediátrica, que es mucho, ¿no? Se conocía más antiguamente por el trabajo con niños con necesidades especiales y ya desde unos años está siendo muy en línea preventiva y acompañamiento a lo que se entiende como niño sano. Pues desde que el trabajo de parto, nacimiento, sea del tipo que sea, ya es un primer trauma físico que habría que revisar, igual que te revisas el suelo pélvico, habría que revisar al bebé, a ver si hay algún tipo de tensión, molestia que pueda estar condicionando desde el sueño a la lactancia, a todo su neurodesarrollo, a todo el comportamiento de irritabilidad, de gestión de sistema nervioso del peque. La lactancia está ahora muy en auge en fisioterapia, ¿no? Pues desde ahí, cualquier tipo de deformidad craneal, acomodamientos, tensiones musculares, plagiocefalia, torticolis congénita, problemas digestivos, problemas respiratorios, neurodesarrollo, todo lo que conlleva una exploración de un niño, que es hasta los 14 años, lo que se considera pediatría, es abordable o revisable por lo menos consultar. Y es una parte que las revisiones de pediatra o enfermera de pediatría no abordan, porque no es su campo. Está un poco todavía por descubrir en todo lo que se puede ayudar, y no te tienes que aguantar hasta que, como todo es madurativo, hasta que esto se pase. Se pasará. Así no va a llegar a los 18 años. Bueno, pues si llegamos un poco más felices, descansados y contentos, y el niño más cómodo, pues mejor para todos. Hablemos de un tema que sigue siendo tabú. ¿Cómo se enfrentan las mujeres al sexo en el posparto? ¿Cómo te puede influir el parto o el cambio hormonal del mismo y del posparto en tu deseo sexual? Uf, pues esto es todo un... un temazo. Todo esto es un temazo, porque además se afronta mucho en sexología, pues porque se juntan muchísimos factores. Lo primero, el miedo. Lo primero, decir que en 8 semanas no debería haber relaciones sexuales con penetración para favorecer el completo desarrollo, o sea, para que se regenere el tejido conjuntivo, para evitar que haya, si hay alguna lesión, que cicatrice correctamente, etcétera. Bueno, y no influir en la regeneración de colágeno. Pero, por un lado está el miedo al dolor, que siempre puede haber un dolor, puede haberlo, pues porque ha habido unas cicatrices, porque ha habido una lesión del tejido, etcétera. Después está el tema de la lactancia, que con la lactancia, pues bueno, estamos con los estrógenos bajos, hay más sequedad vaginal, la libido está más baja, estamos en época de crianza, entonces bueno. Y después está, pues, el cansancio, la falta de tiempo, o sea, no es como antes, aquí de pillo, aquí te mato, es cuando se pueda, cuando haya ocasión, cuando nos dejen, cuando tal. Y cuando te dejen, normalmente estás cansado y quieres dormir. Entonces, te encuentras con mujeres que han pasado 6 meses y no han reiniciado sus relaciones sexuales todavía. Y porque luego, pues, hay mujeres que están muy en fase madre y se olvidan de su fase mujer. Están en fase eso, crianza, y bueno, pues retomar eso poco a poco y volver a sentirte, a tener ganas, a tener, pues cuesta trabajo. Y a veces hay hasta que agendarlo, o bueno, hay tratamientos en los que hay que no obligar, pero sí buscar las ganas un poco, porque si no, te puedes dejar ahí en barbecho meses y años. Y eres tú. Sí, y hablarlo un poco más. Lo normal que es no tener esas ganas, no encontrar el momento, no el que eso no surge en los primeros meses uh-huh. en plural. Porque luego son cosas que a mí me pasan mucho en consulta, de ellos, que esto, claro, luego ya cuando lo hablé con mis amigas, a todas les había pasado lo mismo. Claro. Pero nadie lo había dicho hasta ahora. Es como que me van a mirar raro, o me van a juzgar, o tengo la obligación de cumplir con mi pareja. ¿Qué? ¿Cumplir de qué? Cumple primero contigo misma, de recuperarte. Déjate de cumplir con nadie. Y cuando tú quieras, lo necesites y estés recuperada, que no tenemos casi tiempo a la recuperación, entonces te planteas para que siga siendo algo agradable y apetecible. No como me encuentro yo todavía a mamás con su segundo niño y no volvieron a tener un orgasmo desde que fueron madres del primero, porque aquello no está como tenía que estar y lo hacen por cumplir con su pareja o por cumplir con una expectativa de tengo que tener 2 hijos o 3 hijos antes de X tiempo y esto tiene que ser así. Normalizarlo, hablarlo, las cosas cuando se normalizan fluyen de otra manera. Y si hay algún problema de suelo pélvico que esté impidiendo esa situación, trabajarlo lo antes posible. No convivir, como tienes a veces mujeres mayores, que para tener relaciones sexuales su médico les dio Valium para que no doliera. Sí. Pues hombre, espérate un poco. Sí, hombre, lo primero es eso. Porque luego, cuando ellas te dicen, es que todavía no me apetece, o sea, es como, se sienten culpables, se sienten mal. Dices, a ver, es normal. Cuando les dices, no, pero si le pasa a todo el mundo, esto es normal, no hay tiempo, no hay ganas, estás cansada. Si es verdad que la vida es en pareja, va a haber que retomarla en algún momento, pero primero, si tú haces un tratamiento, eso, te quitas el miedo al dolor, vale, ya ves que no pasa nada, que ya los tejidos están bien, que no te va a doler. Poco a poco, pues eso, las tomas se van un poco normalizando, se van, claro, vas teniendo un poquito más de tiempo. Y bueno, cuando recuperes además tu estado hormonal, pues ya te va a ir apeteciendo un poco más. Entonces, lo primero es que no se sientan culpables por lo que dice, como dice Cris, porque muchas veces cuando lo hablan y les dices que es normal, hacen como, ¡ay, soy normal! Suspiro de alivio. ¡Ay, soy normal! Y dices, sí, mujer, siempre lo fuiste, quiero decir. Pero eso es por desconocimiento y por no hablarlo y por no sentirse... Y bueno, intentar hablar con la pareja. Y claro, y explicarlo con la pareja también, que lo entienda. Y que, bueno, buscaremos el momento cuando estemos preparados. Sí. Bueno, ya habéis contestado un poquito, pero el dolor en el coito tras el parto, ya lo habéis comentado, que puede ser normal. Uh-huh. ¿Y cómo se podría tratar? Es habitual... pero es, no tiene, o sea, no hay por qué aguantarlo. Normalmente es, a ver, todo el mundo entiende que si tú te retuerces un tobillo y el ligamento se te estira, tienes un esguince y eso después te duele. Cuando hay un parto, aunque el cuerpo está preparado para el parto, somos mujeres preparadas, o sea, las mujeres están preparadas para el parto, no cabe duda que hay ahí una distensión de los tejidos. Luego, somos madres normalmente a edades mayores de lo aconsejable, quiero decir, la edad biológica ideal para tener hijos es de los 20 a los 25. Es cuando el cuerpo está mejor preparado para poder tener, o sea, para el parto. Y normalmente la maternidad ahora está mucho más retrasada, con lo cual los tejidos están más rígidos y hay más posibilidades eso de que haya un desgarro, de que haya una episiotomía. Y aparte de los desgarros visibles, macro desgarros, hay microlesiones del tejido conjuntivo que produce una retracción del tejido. Eso que hace, que me la hicieron pasar a mí. Claro, que es un dolor más profundo, más al fondo, es una retracción de los tejidos, contracturas musculares, cicatrices que son inelásticas y que generan dolor con la penetración. Entonces, hay muchos más causas, pero eso se puede tratar con fisioterapia. Tenemos la radiofrecuencia, terapias manuales, el láser, pero sobre todo eso, la liberación de esos tejidos y normalizar eso para que deje de doler. No tiene que doler. Una cosa es que duela, ¿vale? Que puede doler porque hay alguna lesión, y otra cosa es que no se pueda tratar. Se puede tratar. Es importante que lo sepamos todas eso. Vale, hablemos de otro de los grandes puntos en los que el feminismo debate, la lactancia. Y miro para qué. ¿Cuáles son las bondades de la lactancia natural en comparación con la de fórmula? Vamos paso a paso, que esto va a dar para... Bueno, ya no son comparables bajo ningún concepto. Desde la base de que la leche materna es un organismo vivo que se va a adaptar al bebé que tiene y va a ir mutando y variando en composiciones según las necesidades, ya sean de sistema inmune, de crecimiento y demás, a una fórmula que es lo que hay y va a ser la misma desde el día 1 hasta el día que acabes de dársela y empieces con el brick de leche del supermercado. No tiene nada que ver. Sería nuestra primera vacuna. Es en nutrición nada comparable a nivel calórico, y a nivel de desarrollo cerebral ya hay muchos estudios que ven la comparativa de cómo ayuda también al sistema nervioso central. No es comparable. Existen ambas dos y de ambas dos se sacan beneficios, pero no se pueden comparar. Vale. ¿Y cuáles son los beneficios específicos para las madres de la lactancia? A nivel hormonal, uno de los mayores beneficios es la prevención del cáncer de mama, tu autorregulación hormonal. A nivel emocional, yo creo que el vínculo que se genera es muy mamífero y también nos viene muy bien, porque llegas a un engranaje. Y a nivel físico también nos ayuda a ir regenerando a nosotras. Se dice que se recupera mejor, ¿no? El posparto, sí. Recuperas mejor con lactancia que sin ella. Que en lactancia artificial, sí. Por la cascada hormonal. Que nivel de oxitocina, de relaxina, de prolactina, cómo te vas organizando. Es biología, al final. Bien. Cuando visité Luca, antes de decidir en qué hospital parir, pregunté a la jefa de planta de maternidad si había asesoría en lactancia, en esos primeros momentos en los que estás en el hospital con el bebé. y me contestó que no había nada que asesorar porque la lactancia era algo natural. ¿Por qué es importante un buen acompañamiento de la lactancia cuando es necesario? Que es muchas veces. Es natural, pero se perdió. Y esa pérdida hace que cuando tú te encuentras con tu hijo para ponerlo a la teta, no sabes por dónde ni cómo. Y la realidad supera infinitamente todo lo poco que te hayas podido leer. No estamos ya acostumbradas a ver a tu prima, a tu amiga, a las mujeres que tienes alrededor dando la teta. Se llegó al extremo de que es ofensivo que en público una mujer saque una teta para alimentar a su bebé. Cuidado, será natural, pero no es fácil. Ahora mismo estamos en un punto que necesita un aprendizaje o un reaprendizaje y vuelta a lo que ya supuestamente se sabía y se llevaba. Sí, tendría que haber pasado de generación en generación y hay generaciones que cortaron con él. Hace más de 100 años, pues los grandes responsables fueron los sanitarios de que esto se acabara, de que la leche de fórmula estuviera por encima y se convenciera a las madres de que era mucho mejor y más nutritiva. Exactamente. Ese es el motivo por el que yo digo que nunca te debes de pelear ni con tu madre ni con tu suegra, porque son esa generación. Y no saben acompañarte en la lactancia materna porque no la tuvieron. Y cuando ellas se encontraron con un problema, porque muchas lo intentaron, les dieron un bote de fórmula y un biberón para solucionar ese problema, porque el problema era de ellas. Sí, además, están... Bueno, yo me he encontrado incluso mujeres de esas generaciones dañadas a nivel emocional por no haber podido dar el pecho y claro, lo viven como con mucha ansiedad que otras mujeres lo hagan porque no confían en la lactancia natural. Y... Es muy mamífero, pero conlleva... Sí, es difícil. Ojo, que no quiero yo que parezca que aquí decimos que la lactancia es fácil. Es muy bueno, no. Pero no es nada fácil. Vale. ¿Qué es la agitación por amamantamiento? Es normal, porque muchas mujeres se enfrentan a ellas con desconocimiento y culpa. Yo, de hecho, me enteré de lo que era aquí en esta clínica, pero sepáis. Es habitual, es más habitual de lo que parece y es una reacción más, bueno, entre física y emocional de rechazo a ese momento de puesta al pecho. Me he encontrado mamás desde que es más de la línea emocional, de no poder, y a veces pues sí hubo unos abusos detrás, y otras que tienen una hipersensibilidad a nivel de pezón, pecho, que no pueden, que es incompatible. Tienen todo el deseo de amamantar, pero cuando se ponen hay un rechazo físico de que lo primero que les sale es apartar al bebé. Y encima se sienten fatal por ese hecho de querer apartar a tu hijo de lo que realmente quieres hacer, que es amamantarlo. Y es muy difícil, porque eres tú contigo misma, sin saber qué te está pasando. Hay veces que sucede al principio, hay otras veces que sucede durante, y hay otras veces que sucede al final. Que llega, se ve en lactancias más prolongadas, que va pasando ya un tiempo, nuestro sistema hormonal también va cambiando, empiezas a estar en otras fases y empiezas a tener ese rechazo a esa puesta la teta del bebé, y te explicas menos aún por qué está sucediendo esto, porque jolín, hasta ahora todo iba bien, pudimos hacerlo cuando era infinitamente más complicado, y ahora que esto es más fácil, quítamelo de encima que no puedo con él. Sí. Se acompaña. También sí se puede acompañar. Bueno, vamos a hablar un poquitín por encima del destete, porque es uno de los momentos más olvidados y complejos también a veces de la lactancia. ¿Cómo viven las mujeres que tratáis este momento? Pues, como digo, según quien decida destetar y cuáles sean las circunstancias. Si la circunstancia la decide el bebé, las mamás lo suelen llevar con pena, pero bastante mejor, porque no tienen la culpa. Si lo decide la mamá, por la circunstancia social, laboral en la que se encuentre, tiene una losa de culpa encima, que encima no es... ni mucho menos su culpa. Se podría hablar largo y tendido de la asistencia que hay a nivel social de eso. Y hay mamás que, si es prolongada en el tiempo, lo pactan con el bebé. llega, bueno, bebé, niño, ya, con el que puedas dialogar y puedas decir, bueno, pues ya son muchas menos tomas, ya estás en otra fase, pues vamos a ir dejándolo, ¿qué te parece? Se pueden ir leyendo libros de acompañamiento, se puede ir negociando ese destete y se hace de una forma más natural y llevadera. Lo peor es cuando va un poco en contra del deseo real de mamá o bebé. Sí, por circunstancias laborales o... Sí. Esas bajas que tenemos de 16 semanas. Bueno, eso sí es ridículo. Ahí está el índice de abandono de lactancia materna más grande. Ahí me encuentro a mamás que llevan peleados 3 meses y cuando todo empieza a fluir les toca incorporarse. Es decir, y ahora lo tengo que dejar. O tengo que hacer una mixta que acabará convirtiéndose en un artificial porque lo saben, porque su jornada laboral cada vez va a ser más grande... que no, es que no tienen sitio físico donde sacarse leche y a mí que a una mamá la manden al váter a hacerse una extracción me parece lo más inhumano y humillante del mundo. A una taza del váter, mientras el de al lado hace sus necesidades, tú te sacas el alimento de tu hijo. Muy relajada y mucha oxitocina para que fluya la leche. Sí, sí. O sea, se acaban las lactancias porque sí. Si la OMS dice hasta los 2 años... hasta los 6 exclusiva y hasta los 2 años sería lo aconsejable, por lo menos que nos cubrieran hasta los 6 meses. Mínimo. Y luego tú decides cómo quieras tu incorporación laboral y en qué condiciones, dependiendo de tu situación, si puedes ir alargando y conllevando, porque si no... Pues sí. No quería acabar sin que nos acordáramos de uno de los momentos en la vida de las mujeres más ocultado y lleno de desinformación. ¿Qué ocurre en la menopausia y cómo estos cambios hormonales nos afectan en aspectos relacionados con vuestro trabajo? Pues empiezo yo. Sí, dale, dale. Otro tema muy interesante. Yo es que estas se las mando todas a Natalia. Por eso. A ver, el problema... Menopausia, otro cambio hormonal. Dejamos de tener estrógenos, bajan los estrógenos. ¿Qué pasa? Empieza a haber sequedad vaginal. Esa sequedad vaginal produce un disconfort, una sensación de malestar, picor, escozor. Es lo que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, que además genera que tengas, que aumenten tus ganas de hacer pis continuamente o que... O bueno, y además pues aumenta, pueden aumentar las pérdidas también por esfuerzo, pues porque la mucosa del interior de la uretra también depende de los estrógenos, entonces bueno, desciende, se atrofia un poco esa mucosa también y empieza a haber más incontinencias. O sea, todo perfecto para que te apetezca. Entonces las mujeres se quejan de que de repente pues tienen dolor con las relaciones sexuales, falta de libido, y claro, sus sensaciones, pero que ya se acabó ya esto. Y claro, hay mujeres que son, o sea, la vida sexual de las mujeres pues puede ser amplísima, pero esto se trata muy bien con fisioterapia, de verdad. O sea, las mujeres de repente dicen, pero con esto, ¿cómo me lo habían dicho a mí antes? Pues porque se mejora el estado de esa mucosa vaginal, se recupera sensibilidad, se mejora también la propiocepción del suelo pélvico para que puedan utilizar mejor su suelo pélvico en el sexo, se mejoran también otros problemas de incontinencia, etcétera. Y bueno, hay esperanza, ¿eh? Yo tengo mujeres a los 60 y pico años que me dicen que están en su mejor momento sexual. Bueno. Entonces, ¡ay, hay esperanza! Sí, incluso me sorprendió mucho una mujer que además pasó por un cáncer de mama, con lo que supuso un tratamiento de quimioterapia que te deja las mucosas hechas una porquería, un tratamiento con tamoxifeno o inhibidores que lo que te hacen es también dejarte sin estrógenos, con lo cual tienes una menopausia brutal y una bajada, una sequedad tremenda. Y después de pasar por eso, más lo que, bueno, la mutilación, las cicatrices y todo esto, que me decía esto, y decía yo, ah, pues genial, pues porque nos das mucha esperanza aquí a las mujeres. Entonces, bueno, lo que sí veo es que es muy agradecido de tratar y que las mujeres deberían saber un poco más, porque sí que me vino alguna chica que me dijo, Natalia, es que le pregunté a la matrona porque empiezo a notar unas molestias, dificultad con la penetración, va, va, va, y le pregunté, me dijeron que lo sentía mucho, pero que no había nada. Y dije, y me dijo, ya voy a llamar yo a Natalia, que sé que trata con estas cosas, a ver qué tal. Y mejoró mucho, porque además ahora también hay muchas líneas de hidratantes vaginales, recuperadores de la mucosa, con aloe vera, con ácido hialurónico, con centella asiática, que mantiene la juventud, vamos a decir, un poco de la mucosa vaginal. Igual que nos atamos la cara porque se nos cae, se puede tratar también la mucosa vaginal con, bueno, no es cosmética, con cosmética vaginal y con tratamientos de fisioterapia. Muy agradecido. Sí. Está bien saberlo. Que es otra época en la que te toca aguantarte, porque como ya te llegó la menopausia, ya, pues, ya ves, ya. Tenías, es que es normal, claro, pariste, claro. No tienes, es normal la menopausia, es normal. Y yo las que más le digo a Natalia, no, es que me acuerdo de dos que eran, fueron súper agradecidas, que me lo agradecieron en el alma. La típica abuela que acompaña a su hija recién parida a tratar a su nieto. Sí, tengo sí, las sí. Tres generaciones ahí. Y vas tratando al nieto, vas preguntándole a la mamá temas de suelo pélvico, cómo fue el parto y demás, y te sale algo. Y bueno, ya nada que ver cuando llega la menopausia, que también es una parte, y los ojos de aquellas abuelas que hicieron, conmigo, cuidado, ¿cómo dices? Sí, mujer, la menopausia también se acompaña, se trata y se... Y ya había una mujer que la pobre me dio muchísima pena, porque a qué nivel de sometimiento estamos a nivel psicológico o de opresión. Desde que había tenido su hija que estaba allí presente, no había vuelto a tener relaciones sexuales con su marido. Y le había dicho a su marido que hiciera lo que tuviera que hacer para aliviarse, que ella le daba igual, pero que no podía. Desde entonces, dice, yo hilé aquella fase con la menopausia y ahora ya no hay por dónde cogerme. La sí, pobre mujer. Pobres. Es y que esta mujer mejoró. Sí. En la, yo no sé, fue la siguiente. Al tiempo que la vi, la mujer le saltaban las lágrimas. Es decir, si esto lo hubiera sabido yo antes, ya, claro, que decía Natalia. Claro. Es que además, las mujeres admiten o admitimos a partir de cierta edad, que bueno, claro, eso, fuimos madres, tuvimos una no sé qué, encima era la menopausia, no hay o sea, no hay nada que hacer, porque bueno, esto es así, y a veces se lo preguntan pacientes, dicen, oye, es que mi madre, claro, pero es que ella dice que ella ya tiene 60 y pico años, que por qué, que ella no va a tener ya solución. Sí, claro, siempre se mejora, siempre mejoras tu calidad de vida. Entonces, no hay que asumir que esto es así, bueno, somos víctimas de nuestra circunstancia de ser mujeres, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Los hombres mira cómo buscaron enseguida solución para su sí. Pene flácido. O sea, claro. Bueno, y para terminar, no sé si ambas sois madres, sé que al menos una sí, ¿qué fue aquello que, pese a haber trabajado durante muchos años con mujeres en estos procesos, te impactó más o os impactó más y no podías ni imaginar antes de pasar por ello? Mira, a mí mi primer palo fueron las hemorroides de posparto, así de claro. Para mí aquello era peor que parir, pero a un nivel, y encima mi lactancia fue la muerte a pellizcos, por lo menos. De todo lo que me sabía, no funcionó nada. Menos mal que estaba súper bien acompañada por la red de gente que tengo a mi alrededor y pudimos seguir sobreviviendo, porque aquello fue sobrevivir. Pero aquellas hemorroides y aquellos ratos de sacaleches y extractor y demás, digo, esto, que me maten ya, por favor. Yo le tengo una fe a mi farmacéutica de confianza, no quiero hacer publicidad, sino en otro programa lo decimos, porque fue la que me solucionó el tema de las hemorroides. ¿Por qué? Porque había pasado por lo mismo y se había buscado la vida. Yeah. La mujer con sus conocimientos. Y la lactancia, por mucho que supiera, si algo se tuvo que torcer, yo salí con mastitis bilateral del hospital. Yo también la pasé. Y la teoría... Y la primera vez que fui, me fui para casa con un diagnóstico de infección de orina. Y tenía una mastitis, bueno, sí, sí, que bueno, se me veía... Luego, claro, la segunda vez que me cogió ginecóloga, claro, me dijo, ay, virgen, pero si esto es una mastitis del libro, solo hay que verte desnuda. En fin, bueno. Pues nada, muchísimas gracias a las dos. Uh-huh. Que sé que tenéis una agenda muy apretada, pero nos habéis hecho este hueco. Teníamos muchísimas ganas de hacer esta entrevista porque a todas nos iba a venir bien escucharlo. Y nada, pues eso. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora yo le doy las gracias a las compañeras que se curran los podcasts aquí conmigo y bueno, y a las entrevistadas por estar. Además, teníamos aquí una recomendación de un libro. Si te planteas dar la teta, tienes que leerte los libros de Alba Padró, Somos la leche y Destete, final de una etapa. Te van a recomendar otros que puedes leer también, pero léete los de Alba Padró, por favor. No solo es una experta en el tema, que sabe comunicar genial, sino que tiene en cuenta también las necesidades de las madres y las verdaderas dificultades de la lactancia más allá de lo físico. Están editados por Grijalbo. También puedes buscar información sobre el tema en su app LactApp. Pues yo creo que vamos a tener que hacer un post de las diferentes recomendaciones de los libros, porque claro, son muchísimas, ¿no? Y bueno, otra compañera responde a este libro, ¿no? De Alba Padró. Alba Padró recoge muchas dudas reales que le han preguntado madres a lo largo de estos años que ella lleva como asesora de lactancia. Y es la parte que más me gustó del libro, porque hay muy pocas dudas que te encuentres tú con lo del destete que no estén resueltas en este libro. Además, lo aborda todo siempre como de una manera tan comprensiva, de tanto respeto hacia la criatura, sí, pero sobre todo hacia la madre, porque al final en la maternidad pues todo es esa dicotomía, ¿no?, de que queremos criar con respeto, pero que no, las madres de las millennials sobre todo no sabemos muy bien dónde termina el respeto hacia la criatura y empieza el respeto hacia nosotros. Entonces me gusta mucho el énfasis que ella pone en si tu decisión es destetar, tienes que hacerlo de la manera que tú sepas. Al final es como que no hay unas reglas claras, que es, yo pensaba que iba a ser un manual en el que me dijeran, mira, para destetar tienes que hacerlo así. Y no, es más bien un relato comprensivo, un relato en el que se pone en el centro a la madre. Y al final es que es tu pecho, es tu lactancia. Sí, en teoría tienes que hacerlo de la manera que sea, pues menos, no sé, lo más respetuoso posible con la criatura, pero sin olvidarnos, y esto es muy importante, de que las tetas son tuyas. Al final tiene que ser algo respetuoso contigo mismo. Y cuando interiorizas eso, pues todo lo demás es como mucho más sencillo. La verdad que a mí esa última parte, con todas las dudas de las madres y las respuestas tan empáticas que ella utiliza, me parecieron la parte mejor del libro, la verdad. Claro, es que además no nos olvidemos de cómo está el mundo, la precariedad que hay, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, claro, las madres no pueden estar ahí 24/7 disponibles porque tienen también otras cosas que hacer, ¿no? También existen los padres, es decir. Bueno, vamos a escuchar una canción de París Paloma que se llama La Vogue. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the heavy high table. Who fetches the water? To feel your words and your sharp sting. And I'm getting fucking tired. A couple of leaves in my eyes are bursting. If all of died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, sure make me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You make me do much labor. And incompetence is dominance under a guide. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her, she'd meet the same cruel fate. So now I've gotta run, so I can undo this mistake. At least I gotta try. Look at the lilies in my eyes are gusting. If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, sure make it do a whole lot of labor. The callous skin on my hands, tracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her. You make me do too much labor. Is it bursting if I love a virginus and a bursting? Just a son of a bitch, to a savior. Sure that he did a whole lot of labor. 24/7 on baby's machine, so he can live out and just pick up his dreams. It's not the size and cost of his shaker. You make me do too much labor. Hola a todas, soy Jane, compañera de Rapiega. Soy matrona y me habéis pedido que comentemos ciertas cuestiones en relación al parto. Por suerte, hoy en día las mujeres cada vez tenemos más conocimiento sobre nuestro cuerpo, pero el parto sigue rodeado de misticismo y está ensombrecido por el ideario de la narrativa audiovisual del cine. ¿Qué pasa en los días antes del parto y qué señales manda el cuerpo? Ocurre un aumento de las contracciones Braxton Hicks, que son las que se sienten en mayor medida al final del embarazo. Aparece una sensación de mayor presión sobre la vejiga, puede ocurrir la expulsión del tapón mucoso, que es una especie de secreción sanguinolenta y mucosa, que ocurre hacia el final del embarazo, puede tenerse la sensación de estar rara, nauseosa, y en ocasiones por los cambios hormonales también puede haber algún episodio de diarrea. Muchas mujeres experimentan la sensación de necesitar preparar el nido, ultimando las cosas para cuando nazca la criatura. ¿Y cómo comienza el parto? Puede empezar de manera espontánea de dos maneras. En primer lugar, con la rotura de bolsa, se nota una sensación de salida del líquido, y posteriormente comienzan las contracciones. O por otro lado, las contracciones comienzan directamente y gradualmente serán más regulares, intensas y dolorosas. Se considera que el parto empieza más activamente cuando se alcanzan los 4 o 5 centímetros de dilatación. A veces esto es en un par de horas y en otras mujeres se puede tardar incluso varios días. ¿Cómo transcurre el parto? Pues las contracciones van aumentando y provocan el descenso del feto. Ayudan a que se flexione la cabeza del bebé y rota la posición anterior en la pelvis. La pelvis también va acomodándose al feto para permitirle que vaya avanzando por el canal. Las sensaciones cambian según avanza el proceso. Las molestias pueden sentirse en la zona lumbar, en el sacro, en la zona abdominal, y ya en un momento avanzado se empieza a notar una presión rectal. Si la bolsa no se ha roto antes, es en este momento, en torno a los 8 o 9 centímetros, cuando se rompe de manera espontánea. Y después aparecerá la sensación de pujo. Esa presión se traslada hacia la zona de la vagina, hacia la parte de delante, y la sensación es de que se estira la zona perineal y de quemazón. Quemazón que ocurre cuando la cabecita del bebé comienza a querer salir. Posteriormente, una vez ha salido la cabeza, rota el cuerpo del bebé y salen los hombros. La duración del parto depende de muchos factores y es diferente en cada mujer. Me preguntáis qué es un plan de parto y por qué se recomienda su elaboración. El plan de parto es un documento escrito en el que la mujer manifiesta sus deseos para su parto y marca unas pautas de atención. Si desea analgesia, el tipo de alimentación para el bebé, el grado de medicalización que desea. Puede mejorar la comunicación con los profesionales y mejorar la satisfacción con el proceso. ¿Qué es la violencia obstétrica y cómo se manifiesta? La violencia obstétrica es aquella violencia que se ejerce sobre las mujeres que reciben atención sanitaria en sus procesos reproductivos. Puede ser en el parto, en una consulta. Es una violencia estructural e institucional, ejercida por los profesionales sanitarios. Incluye actos no apropiados o no consensuados. Por ejemplo, la maniobra de Christeller, que es esa maniobra en la que te aprietan el abdomen para forzar que salga el feto. Instrumentación que no está indicada. No respetar el plan de parto, por ejemplo, una episiotomía innecesaria. Recordamos que la episiotomía es el corte que se realiza en la vagina para agrandar el canal del parto. Esta violencia también puede ser psicológica, como por ejemplo, dar a la mujer un trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo, humillante, con insultos verbales, deshumanizado. Toda esa violencia puede tener consecuencias para la salud de las madres y también para la salud de los bebés. Es importante recordar que la ONU ha reprobado a España por violencia obstétrica ya en 3 ocasiones, la última en marzo. En este caso, se hizo una cesárea que no estaba indicada por estar todos los paritorios llenos. Para acabar, comentaremos los mitos sobre el parto en casa. Preguntáis si es cierto que las mujeres que lo eligen están desinformadas o son irresponsables. En nuestra sociedad, cuando una mujer no cumple las normas establecidas, se la tilda de irresponsable. Pero, una vez más, la evidencia es clara. Y la última revisión Cochrane del 8 de marzo del presente año se concluye que el parto en casa atendido por matronas y en gestaciones de bajo riesgo es seguro y dar a luz en el hospital puede aumentar el riesgo de intervenciones innecesarias, con las consecuencias para la salud que eso conlleva. Esta información está al alcance de las mujeres y, en general, el perfil de la mujer que opta al parto en casa es el de mujer bien informada, con formación universitaria y que toma decisiones sobre su cuerpo. También existe un perfil de mujer que busca sentirse segura tras experiencias de abusos sexuales o violencia obstétrica en partos anteriores. Bueno, por hoy os dejo. Espero que la información os haya parecido interesante y espero que nos encontremos en próximos programas. Un abrazo. Pues muchísimas gracias, Jane. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. La verdad que sobre violencia obstétrica ya hablamos en una entrevista, y en concreto una entrevista a Lourdes, que fue profesora de la Universidad de Oviedo y del máster en género y diversidad. Nada, seguimos. Os recomiendo que, para que estéis al día de las cosas que vamos haciendo, nos sigáis en redes. En Instagram, Twitter y bueno, nada, que os dejo. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de